Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Es tarde. No nos importa. RLK. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, tirame un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, aquí estamos arrancando, muy graciosos, una nueva semana, lunes, arrancando la semana después de un fin de semana, todo con semana, estuvimos alocados, saliendo de ahí, haciendo de las nuestras, el staff de Nada Que Perder, 18.03 de la tarde, esto se llama Nada Que Perder, y arranca así, de esta manera, mi nombre es Guillermo González, y a través de www.radiolk.com.ar, en vivo y en directo hacia todo el mundo, hasta las 7 de la tarde te vas a divertir un poquito y algo más. En la operación técnica, El Pelado, manejando los controles. Y aquí el equipo titular de Nada Que Perder después de este fin de semana medio agitado, medio loco, que hemos divertido entre todos y hemos pasado muy bien. Bienvenido, Luquitas Lamardo, manejando la web. ¿Cómo andas, Lucas? Pero todo muy bien, Guille. Me hace acordar a alguien ese pero todo muy bien. A uno que es tique, pero mire, profesor Neuro. No, no precisamente. No. Alguien que estuvo con nosotros. Claro, que charló. Que charló con nosotros. Pero peticito es. Es el más grande. Pero es petizo. Sí. ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene ese petizo? Vamos a decir quién es. Es el señor Ricky Maravich. Claro, así pero, es. Pero porque... todo muy bien. Pero cuando lo saludamos. Sí, principalmente cuando saludó Javi. Claro. Dice, hola, ¿qué tal, Ricky? Soy Javier. Buenas tardes. ¿Pero cómo le va? No, él le dijo. Ah, claro. Javi le dijo... ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Te saluda Javier, ¿cómo estás? Pero muy bien, Javier. Un fenómeno, Ricky, un fenómeno. De este lado lo tengo a nuestro especialista en deportes, y que también es opinólogo de todo, y con sabiduría, el señor Facha. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Guillermo? Bueno, la verdad que bárbaro, un fin de semana espectacular. Igual tengo muchas ganas de que Alejandrito nos cuente su fin de semana. La puta. Ahora lo va a contar. Le damos la bienvenida también a Alejandrito, que estuvo haciendo de las suyas, pero ahora está un poco mal del estómago. Alejandro, ¿cómo estás? Saluda a tu gente. ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va a los amigos? Saluda a tu pueblo. A Chufa. No, todo bien, loco. La verdad, un poco caído por el fin de semana. ¿Qué pasó? De batalla. Mal. Con razón me convidó pastilla. Sí, no, sí. No, pero ¿de qué tipo? ¿Qué pastilla? Claro. Pastilla azul. Claro, te pegan. Estás cagado, hay que decirlo, con propiedad. Estoy cagado. Bicarbonato. Ya nos vas a contar qué anduviste haciendo para que termines de esa manera. Y como todos los lunes, aquí en nuestra mesa, en directo, de carne y hueso, y con su gran sabiduría, nos va a contar también qué estuvo haciendo el fin de semana. Nos acompaña nuestro especialista, el gran licenciado del amor, el señor Doctor Amor. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, Mesa, querido público, queridas pacientes. ¿Cómo anda, doctor? Fue un fin de semana muy acogedor en Gualeguaychú. ¡Epa! En la tierra de Angelis. Yo le sacaría la A. Claro. Sí. Fue un fin de semana muy acogedor en Gualeguaychú, repito, por si no salió bien. ¿No le agarró el piquete? No, no, de Angelis estaba tranquilo. Más que nada usted hizo piquete. Yo hice piquete, después le voy a contar. Usted estuvo tomando unos mates, ¿no? Sí, en Gualeguaychú. Sí, mate. Bueno, nos va a estar contando entonces cómo le fue en Gualeguaychú. Sí, cómo no, y otros temas más. Y los temas de siempre, ¿no? Sí, un temita importante. Bárbaro, qué lindo es tenerlo todos los lunes aquí al Doctor Amor. Gracias. Alejandrito, ¿estás bien? ¿Querés ir al baño? No, tengo el tacho de basura acá para vomitar cualquier cosa. Ay, qué fino que estás. Y vos, rico. Rico y calentito. ¿Igual te queda todavía para vomitar? Ay, tiene ojeras de... Tacho mierda. Sí, estoy mal. Hay que decirlo. ¿Pero por qué? Y muchos excesos, la noche... ¿Drogas no? No, drogas no. Drogas por favor, no. Soy sin drogas. Alcohol, lo tuyo. Alcohol, lo mío. Mierda. Igual la cara, si esto fuese tele, no podría salir. No. No estaría. Está peor que Sergio Händler. No. Sí, mataste. Que se rumorean varias cosas ese muchacho. No. Sí. No vamos a decir nada. Quedó cortea después del... Bueno, importa. No, estás duro, ¿eh? O sea, un saludo para Ariel. Mirá si un día tenemos algún quilombo. Bueno, quiere ganar la copa. Pará. ¿Qué? El celular del Doctor Amor vibra... Al ritmo de no sé qué cosa. Vibra en vivo. Sí. Ahora, sí. En este momento, 18:08. ¿Está? Tengo un mensaje de Gualeguaychú. Espere, ¿se puede leer? Sí. Dígalo. Que lo diga porque van a decir que miento. Que lo diga, a ver. Lo digo. A ver, pásame el celular. De Gualeguaychú es. Mensaje. Hola, corazoncito. Qué grande, doctor. ¿Cómo la habrá dejado, doctor? Aplica la teoría usted, ¿eh? Sí, por supuesto. Qué buena práctica que debe tener. Si uno lo pudiera ver al doctor, perdón, sí. Si uno lo pudiera ver, tiene la mano como si lo hubieran mordido. No, esto fue un quemadura en el horno. Ah, sí, usted está al horno, doctor. Igual yo quiero opinar sobre el celular del doctor. Sí. Porque tiene una forma media rara, es chiquitito y cabezón. ¡Epa! ¿Qué tiene que ver? Y vibra. ¿Qué tiene que ver? Es un celular. ¿Es un celular? Cuando el doctor se cansa... Claro. Es un celular system. Qué asco, me lo acaba de pasar. Yo lo estuve tocando, andá a saber. Usted le pone alcohol en gel, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Una vez profiláctico con eso? No, un animal. No es para le pregunto, no es para le pregunto. Qué animal. Hay un video circulando por la red de eso. ¿Por internet? Sí. ¿De qué? ¿De un celular? Un celular. ¿En con serio? Un profiláctico. Ah, no que anduvieron practicando? No lo vi. Yo tampoco, hay que buscarlo. ¿Sabés la dirección o no? No la tengo. Después en mente, lo buscamos. Pero sí. Ahora lo busco. Bueno, ¿y qué hiciste, Facha, el fin de semana? El fin de semana fue tranquilo hasta ayer. Ayer. ¿Metiste? ¿Qué pasó? A la mierda, ¿qué hiciste? No, también. Tuve algo similar a lo que le pasó al señor Alejandrito. Salí, ¿alcohol? Alcohol. Mujeres no, porque yo tengo la mía, obvio, no. A mí no me hace falta. Veo estas escenas y la verdad que. Me da cosa, veo a ustedes dos tocándose. No, jamás. ¿Pueden cortarla? Ya la cortamos. ¿La de quién? Lorena Bobby. Sí. La mía. Uy, la puta. No. ¿Le puedo preguntar a Luquita Lamardo qué hizo el fin de semana? Increíble. ¡Pará! ¿Qué hizo? Otra que el doctor. El doctor le creo porque es un sabio del amor. Créeme. Porque tiene la mano mordida. Créeme, porque fue increíble. ¿Qué hiciste? ¿Dónde anduviste? No, el viernes muy tranqui y el sábado me fui con mis amigos a Escobar. Ah. Una noche mucha... Mucha charla, ¿viste? De amigos, sábado anoche. ¿Qué hay en Escobar? Fernet. El Polita. Pizza. Pizza, 13 pesos conseguimos. ¿Tres? ¿Qué? ¡No! 13 pesitos. Vos imaginate. Finita. Comimos, más o menos. Aparte eran de huevo. Mamita. ¡No! Comimos pizza. El rancio, José Luis. De 13 pesos. Y después, Fernet. ¿De cuánto? Claro. No, Fernet. El Fernet era... Peor que el Capri. No, era bueno, era bueno. Era la gorra, era el Fernandito era. No, claro. muy linda salida, después fuimos a un bar. Fueron a bolichear. Bailamos mucho. ¿Muchachas? Ojo de papel. No, me asombró algo de este boliche, de este barcito. Que hay una parte donde hay, como viste ese hogar de donde hay fuego para calentarse. Sí. Estaba prendido. Medio peligroso, porque si uno se llega a caer, se golpean o... ¿Pero tenía tiraje al exterior? Sí. No estaba toda la puerta cerrada. Por el monóxido, sí, digo. Sí, claro. Vamos, y todo. ¿Cómo te preocupa el monóxido? Y sí, otra que Cromañón, ¿no? No, igual me asombró mucho cómo salí desde la casa de mi amigo hasta que llegué al boliche. más o menos tiré 3 o 4 líneas. ¿De qué? Aclarar, ¿de qué? Hermano. ¡No, el coso! ¡Qué este pibe! 3 o 4 cañas de mujeres. ¡Ah! Claro. Tiró las redes. No, no, por Dios. Tiró la cañita. No, no, no. No van a levantar el programa por apología, no, acá, loco. No, no, acá es sol con droga, claro, sol sin drogas. Sol, sí. No. Sol con droga dijo. Yo me cuido. No sé quién fue, el Lieguito, creo. El Lieguito. Bueno, así terminó. Y sí. Yo fui al cine. No, otra vez no vamos a hablar de. No, otra vez no. Yo fui al cine y fui a ver. Rescate en el metro 123. Malísimo. Me gusta. No, está buena. Me gusta el nombre. Está buena, está buena. Es de tiro. ¿Es una remake? Es una remake. Sí, es de acción, mucha acción. Muy, ¿sí? Muy electrizante. ¿Mucho en serio. Voleo? ¿Quién labura? No, labura John Travolta, Denzel Washington, John Turturro. Y John Turturro, boludo. Pero muy buena está. En serio, ¿eh? Buena película, la recomiendo. Yo me estoy por bajar la nueva película de Franchella y Darín. Para. No, parece que está buena. Está buena la película, pero no bajés, andá al cine. Sí, no, anda. No. Hay que ir al cine. No, anda, yo no voy a pasar la promoción que hay, pero. Sí, pero hay una promoción muy interesante. Andate al nuevo shopping que está de promoción. Quiero decir algo, porque el miércoles cuando salimos de acá, con Javi, nos dieron los boletos del subte, los subtepas. Subtepas. Los viajes. Promoción con la casa de comida rápida. Sí. Nos dieron una promoción que si vos comprabas una hamburguesa, te llevas otro igual. Cuando fuimos a. Sí, se está temblando toda la mesa. Cuando fuimos a ese lugar a comprar, la señorita nos dice 15 pesos. Nosotros dijimos, ¿cómo 15 pesos? ¿Una hamburguesa 15 pesos? Sí, la hamburguesa nada más. Te robaron. No, nos fuimos. La promoción de la hamburguesa de la casa del payaso. Sí, pero. La más grande, sí. No, pero una hamburguesa 15 pesos. Y por la tan 2x1. Vamos a decir. No. De McDonald's. De McDonald's. Un Afano. Y el Big Tasty era. Tenés que ir al no, Burger. No, era magnífica. Es feísima. Tenés que ir al Burger que está el combo queso 9.90. Sí, y vas a sentir que lo probás. Pasame yo, el chivo del yo igual shopping, te digo algo. Yo igual te digo algo. Prefiero ir a un bartucho. Una buena milanga. Vamos, la milanga. Sí, basta. Pero por 12 pesos. ¿Vos tomás trenes? ¿Eh? ¿Tomás tren vos? No, tren no, subte. No, bueno, sí. En los lugares esos, esto es una duda, que a ver si todos algunas lo hicieron. Constitución, Retiro, ¿alguien comió alguna vez? No, en esos sí. Lugares. Yo comí en 11. ¿En 11? Bueno, una más, 11. No, casi, te juro que casi me voy por el inodoro, te juro. No, yo he comido, pero en algunos lugares las cucarachas pasan así, te saludan, sí. Te piden la propina. Son los mejores lugares. ¿Me dejás contar esta historia? Sí, porque Burgio es limpio en Belgrano. Explota. ¿Viste? Explota, la mejor pizza. Pará. La mejor pizza de Belgrano. Una vez, yo salgo de trabajar a las 12 de la noche, estamos hablando hace 2 años atrás, y me voy a tomar el colectivo, el Chevalier, ahí en el archivo. Bueno, hoy estamos con el esponso. En 11. Y tenía muchísimo hambre. Entonces voy a un kiosquito, pero es malísimo, todo sucio. ¿Cómo se llama el kiosco? No tiene nombre. Sin diente, no sé. No importa. Voy y le digo, ¿me das un pancho? Te juro, me lo hizo en el microondas. No, es feo. Es horrendo cuando me puso la salchicha 40 segundos en el microondas. Es feo. Me sacaron a tener. Igual la salchicha viene precocida, así que. Sí, no. Precocida. Es verdad eso. No, si vos comes la salchicha como la sacás del paquete, está todo bien. Está todo bien, es pasteurizada. Hay mucho de salchicha, no me cabe, pero bueno. ¿Pero ahora la salchicha con queso? Sí. Sí, es riquísima. ¿Y con verdura, con acelga? Sí, alguna vez me unté, sí. Es rica. ¿Qué? ¿Te untaste y llegaste? ¿Qué? ¿Y llegaste? Es una experiencia que no quisiera. Eso pregúntale a ella. Claro. ¿Vos querés tomate? Tomate de acá. No, un animal. Es un animal. Hoy estás muy jodón, ¿eh? No se puede, no se puede hacer nada. Bueno, después del temita musical, tenemos que contar a la gente el sorteo, el tema musical, que tienen que adivinar. ¿De qué grupo es el tema y cómo se llama? ¿Lo ponemos 30 segundos? ¿Ahora? Sí. Dale, ¿lo tenés? Pela ahí. A ver. Ahí está. Escucha, explica a la gente, Luquitas. Bueno, lo que tienen que hacer es adivinar qué banda lo hace y cómo se llama el tema. Así es. Las pistas es que la banda lo hace en. Son muy pequeños. Son muy inmaduros. Sí. Son pequeños. Peticitos. Peticitos e inmaduros. Sí, inmaduros. ¿Qué más? Y escuchá el tema. El cantante tiene anteojitos. Escuchá el tema también, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Y le gusta comer un tipo de manzana. Claro. Manzana roja y. Ya está. Nada, pues si no, ya le regalamos la remera. Ahí tenés que mandar el mail a nada que perder radio@hotmail.com y poner de qué tema, qué banda es este tema y cómo se llama el tema. También nos podés llamar al 4372-6278 Y podés votar en la encuesta, que Luquita ya te va a comentar, al www.nadaqueperder.net. La encuesta tiene que ver con las viejas series que Luquita ya te va a estar comentando, entre las cuales podés votar por el Super Agente 86, Los Tres Chiflados, El Chavo, ¿no? Que todos hemos crecido y alguna vez hemos visto al Chavo. Y podés votar también por otras. Los resultados están también en www.nadaqueperder.net. Los resultados, por Afano gana Los Tres Chiflados. Bien. Es injusto. Con el 46% de los votos. Es injusto. ¿Y segundo? El Super Agente 86. ¿Cuánto? El 30. Totalmente injusto. Bueno. Y después viene El Chavo con el 23 y me dejaron al Zorro con 0. Y el Zorro malísimo. Sí. No, yo lo banco al Gordo. Ah, bueno. No. Al Gordo. El Gordo. Sargento García. Che, nos vamos bueno, a... Papel fundamental en el Zorro. Aguante El Chavo, loco. No. Loco, una moneda, amigo. También. Nos vamos a escuchar un poquito de música, buena música, buen tema, ¿no? Sí. Gustavo Cerati, Jugo de Luna. Vamos. Para Radio Link, ¿qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate, ya empezó. Nada que perder. Volvemos con más nada que perder, 18 y 21 de este lunes, lindo lunes, por cierto. Está llegando el calor de a poco, ¿eh? Se está yendo el invierno, es lo que queremos todos porque uno se levanta distinto cuando no hace tanto frío. Te repaso para, porque me olvidé de decirte, para comunicarte con el programa, está Luquitas en la computadora, en el MSN. Podés conectarte a nadaqueperderradio@hotmail.com. Ahí es nuestro MSN y Luca ya te puede hablar, ¿eh? Sí, puedo decir algo porque quiero que la gente me hable, pero sobre el programa. Claro, ¿y pero de qué te hablan? Y la gente me pone, hola, che, Luca, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Claro, ¿qué hiciste? Fin de... Claro, estoy acá en el programa de radio, claro, no te puedo contar mi vida. Claro, flaco, no te puedo hablar, hermano. Estoy todo el día conectado. nadaqueperderradio@hotmail.com es un programa de radio. Opiná y pedí cosas para el programa o sobre el programa. Bueno, nos metemos en el tema del día de hoy, el tema de fondo, el importante, un tema lindo en el cual creo que cada uno de los que estamos en esta mesa va a pensar distinto o quizás también podemos coincidir. Hay mucho para debatir, sí. Tiene que ver con qué harías si te ganás 24 millones de pesos en el Kini 6, lo que pasó hace poco con esta pareja de la provincia de Buenos Aires, no me acuerdo de qué localidad, que se ganó los 24 millones de pesos, algo así como 17 millones limpios, que le quedaron en mano, sí. Y eran empleados municipales que ganaban 5.000 pesos por mes, y ellos, que aparecieron en todos los medios, argumentaron que iban a seguir trabajando. Aparentemente se fugaron. Sí, se fugaron. Lo que haría cualquiera. Sabés que este tema lo planteamos con Guille durante el fin de semana. Sí. Y yo hice tarea, porque pensé todo el fin de semana... Números. ¿Qué haría si me gano 17 millones de pesos? Pero pensaste en gasto, inversión. Pensé todo. Pensé. Digo, adelante. Primero me compro una casa a mi viejo, una casa a mi hermano con su mujer y una casa a mí, para mí. Y una casa a mí. Una casa para mí. Sí. Después. Te queda, pero muchísimo. Mucha plata. Después me compro un autito, un estilo golf, algo sencillo. Tranquilo, ¿no? Un golf. Bueno. 14 millones de pesos voy a comprar un Golf. No, ¿cómo 14? 17. 17, con 17. Sí. Está bien. Pues si te compras después un auto importado. Pará. Vos da tu opinión después de escuchar. Bueno, me compro un autito. Le compro un autito a mi viejo, un autito a mi hermano, a mi cuñada también. Y después me hago un viaje por todo el mundo. Con locas. Toda la fiesta, toda. En el Golf. No. Por el avión. Y después pongo una fundación. No te creo nada. Te lo juro. ¿Una fundación para qué? Para feliz, chicos de la calle. Feliz de las chicas. Feliz de las niñas. Dejate de joder. No, Pimpo, en serio. Qué mentiroso que sos. Te juro que pongo una fundación. ¿Por qué esa careteada, boludo? Pongo una fundación. No había necesidad. ¿Pero qué? Claro, para lavar dinero, mentiroso. Pongo una fundación y después me quedarán unos 10, 12 palos que los administro para mi vida. Para si tengo hoy 20 y pico. Muy bien. No, igual 10, 12 palos es re poco. ¿Cómo re poco? Porque si él tenía 17 en todo lo que dijo que iba a gastar, no gastó nunca 5 palos. Sí, no entiendo lo que querés decir. Que él dice, después me quedan 10 o 12 palos. ¿Dónde? Y pero te gastás. Y te gastás, depende de la casa que se quiera comprar también. Y el viaje que se vaya a hacer. Claro, después llenás el changuito todos los meses. Si se va dos años de gira por el mundo, bueno, se va a gastar unos buenos mangos. Todo euro. Yo haría eso, o sea, disfruto mucho la plata. Ahora, ¿cómo te lima la cabeza, no? ¿Por qué? Y porque vos pensás, te vas de acá, ¿no? Tipo laburador. También me compré una casa en Europa. Está bien, tipo laburador, que la pelea. Jugaste esta semana al Kini 6 o a Loto, a no sé dónde, qué sorteo. Y la semana que viene te enterás que sos el ganador. 17 palos limpios para tu bolsillo. Te levantás y decís, chá, no puedo creer, ¿qué hago? No sé lo que hago, ¿qué es lo primero que hacés? Lo primero que hago es muy difícil. Es ponerme un nombre de seguridad. No sé, es muy complicado. Qué difícil, qué cambio, ¿no? Hay que saber, ¿eh? Y hay que pensar bien en... ¿Seguirías trabajando? No, yo no trabajo más. ¿Te pones una empresa? No te gustó ahora laburar acá. ¿No trabajo ahora? ¿Te pones una empresa? Yo te voy a contar qué hago. Si me gano estos 17 millones, como esta gente... Primero no aparezco en ningún lado. No. Como estos dos salames que... Vamos a seguir trabajando. ¿Y si no me cambio el nombre? No aparezco nunca más. La cara. Y después te digo, ya de movida me compro 10 o 12 departamentos, bien ubicados, en una zona top. Rentable. No, top no, en una zona rentable. Y de ahí más o menos... ¿Armás 10 o 12 cabarets? No. Me compro... Pará, loco. Me compro 10 o 12 departamentos bien ubicados. ¿No? Al 1% de la renta, más o menos de alquiler. Sí. Vivo de la renta como el señor Barriga del Chavo. Me compro un auto, obviamente mejor, y me voy a recorrer el mundo. Pero no un año entero. Me voy un mes en invierno, un mes en verano. Y así vivo tranquilo. Yo opino exactamente igual. ¿Y la fundación? ¿Y la fundación? No, yo no hago fundación. Es mía, ¿qué va a ser? Es verdad, la fundación es careta. No, yo ayudaría a los chicos. A un par de chicos. Sí, a tu viejo. Sí. Yo ayudaría a mi familia, obviamente. Lo que pasa es que no te voy a decir. Y le compro una casa a la tía Irma, a la tía Polola. No, a mi tía no. No, ya lo sé, pero... Dice que se cague. Pero no, pero para tus hermanos, tus viejos. Y seguro. Bueno, vos tenés uno, por ahí otro tiene cuatro. Otro ¿Cuántos tiene viejos cinco. Tenemos? Yo tengo dos, pero hermanos estamos hablando. Ah, pero viejos. No, viejos tengo seis. Sí, porque... Todavía está buscando de quién es. Hijo de probeta. Está como la hija. Soy un hijo de mi madre. Está como la hija de Michael. Sí, que claro. Tiene como tres padres. Sí, estoy buscando mi verdadera identidad. Pero hago eso. Está bueno, qué sé yo, hay diferentes maneras. Hay otro que por ahí se la patina y se va de locas todos los días. Andás a ver. No te podés... El Ricky. De acá hasta el día que te mueras. Ahora, escuchá. Si te patinás todos los días, es lo que se te ocurra. Son no sin... llegas nunca a patinar. Son algo así. $7 millones. Sí. De dólares. No, de pesos. No, es lo mismo, por Dios. Pero no llegas a patinarte nunca 17 millones de pesos. En lo que nos queda de vida. No. Bueno, si la sabés administrar. Pero si te lo querés patinar, te lo patinás. Ah, te patinás un palo por día. Sí, en el casino y ya está, ¿sabés qué? Bueno, si querés. Si jugás un palo por día en el casino y. O sea, lo que uno apuesta en el casino es retribuible a los que apuestan en grande. No entendí. O sea, yo si voy a apostar 10 mangos al casino, no me voy a ir millonario, lo más probable. Sí. No voy a ganar mucha plata. Pero el que apuesta un palo en el casino, los lo pierde. Más probable que... No, sí, no los pierde. Yo he visto gente en el casino, apostar fuerte e irse sin nada. Pero fuerte que me para pasó... nosotros, para vos no es fuerte un palo. No, si nunca lo viste un palo. Me pareció... yo te cuento. La vereda, ¿viste? Tenía una vez en Mar del Plata, en el casino de Mar del Plata, había un chabón que estaba apostando a una luca ahí. Si eso no es fuerte por una mesa chica. De una luca, estamos hablando de un palo. De una luca por tirada, igual, boludo. 10 tiradas son 10 lucas. Era caro. Mucha plata. La tirada, una luca. Y viste. ¿Qué era? ¿Qué tenía? Boca de oro. Sí, boca de oro. No, pero escúchame. Sin bien. El casino está calculado que perdés. Sí. Igual, yo no digo que no. Aparte dicen que el jugar es perjudicial para la salud. Fumar también. Sí. No, hay que gastar. Son casi algo así como 5 millones de dólares. Sí, es mucha plata. Mucha plata. Es muchísimo. Igual ganamos todo porque... Como lotería 24, de la provincia te salió. Ganamos todo. De los 24 millones, a ellos les dan 17. El resto va para el Estado. Y a vos, Facha, pedime lo que quieras, te lo compro. ¿Qué yo me pedirías? Yo me pondría una carnicería. No, pero te estoy preguntando... Me lo gano, ¿qué me pedís? Una casa. No me pidas la mitad porque no. No, una casa. Yo te juro que si un amigo me dice, ¿me comprás algo? No. Ganátela. La fundación. Y este no, quería poner la fundación. Pero la caradura. Pero la fundación es porque son chicos pobres. Mis amigos, que vayan y laburen, loco. Tienen educación. Está loco de verdad. Llámalo a Excusarelo a ver qué te dice de esto. Porque la fundación esta es como el padre Grassi, boludo. No. Para lavar dinero, como. No, no. Sí. Y para fifarte pibe. Sí, felices las niñas. Está sin filtro el micrófono. Y a Lucas Schiaffini le compro una notebook nueva. Yo un televisor. ¿Soy muy miserable? Un LCD le compré. ¿Está bien o no? Escuchame. Sí. Si le tengo que comprar a todo una cosa, no hay plata que alcance. ¿Y al doctor? ¿Y al doctor? Un albergue transitorio. Le compro un albergue transitorio. Doctor, si alguno de los que estamos acá, de esta mesa, se gana esta semejante fortuna de dinero, y usted tiene un deseo que sea alcanzable y sea razonable, ¿qué pide, doctor? Me intriga. ¿No lo pensó? No lo pensé. ¿Una noche con? No. Yo no, si es, gano... No es tan superficial. No, si hay alguno, usted tiene que pedir algo. Alguno de estos es la mesa. No, si usted gana, ahora nos va a contar qué haría con la plata. ¿Qué pido? Y no sé, no lo pensé. Yo no le pongo un albergue transitorio. No lo pensé. No, pero ¿para qué? Para ser problema, ¿no? ¿Vos qué pedís? Yo vivo de renta. Alejandrito. Un derpa. ¿Un derpa pedís? Sí. Está bien. Igual pido bastante. Sí, y bueno, igual dijo derpa, parece una marca de papel higiénico, pero... ¿Derpa? No, yo también te pediría un... Un derpa. Un depto. Y sí, ya que estamos pedimos todo. Pero, yo en una casa, zona... Yo tengo un amigo que me pediría... Locas. Locas, pero... Todos los días la mejor. Ya pide, no tengo los millones, imagínate. Las locas de la tele. Sí. Claro, las caras. Pero ahí vienen solas, ya con esa plata vienen solas. ¿Estará colchoneando ahora? Mal. Y el doctor, antes de irnos a la tanda, doctor, ¿qué haría si usted se ganaría los 17 millones limpios de pesos? Sí, viviría de renta, por supuesto. Compraría, pondría bien a mi familia, con todo lo mejor. Muy bien. ¿Eh? Con todos los chiches. Con todos los chiches. Como usted le gusta. Y compro 10 departamentos y vivo de renta. Muy y bien. La paso como un duque. Sí. Viajo. Trola y, también. Y la recomendación. ¡No, animal! ¡Cómo trola! ¡Cómo trola! Basta de laburar, basta de laburar. No labura más en ningún sentido. Para mí que se compre una empresa esa de dulce de leche. Pero veníamos diciendo roca y tiró trola. No, bar. Descarriló, ¿eh? La Dolce Vita. La Dolce. Y gigoló. Hago como Berlusconi. ¡No! A Berlusconi le dicen el llanero solitario. ¿Por qué? Monta con plata. Monta con plata. Sí, verdad. Ah, con plata cualquiera vivo. Y bueno. ¿Podemos preguntarle al doctor antes de irnos a la tanda que, cómo le fue en Gualeguaychú? ¿Cómo le fue? Fue muy bien. Fue un fin de semana acogedor, la pasé bien. ¿Qué, cómo? Ya, ¿cómo? Ya le sacó la. Sí. Ya le sacó la. Un fin de semana acogedor. Una palabra de castellano. Aclare, por castellano, favor. Castellano, que significa bien albergado. Sí. Toda la palabra. Bien acogido. Claro. Bueno, bien, la pasé bien, lindo tiempo, buena gente. Hasta vi un partido de fútbol del regional. Bien. Tuve tiempo de todo, fui a la costanera. ¿Comió guiso? No comí guiso, comí pizza. Sí, ¿qué más? ¿De 13 pesos? ¿Cómo sabe? No. Pizza de 13 pesos. Pero una pizza bárbara, ¿eh? Mozzarella, jamón, aceituna, bien tipo media masa. ¿La de jamón? Una cerveza. ¿Y el tomate? No había tomate. ¿Tenía tomate? No tenía tomate. Cerveza, no tenía una pizza así especial. Yo pensé que había comido guiso, pero... No, guiso no comí. Ah. Sopa. Comí otra cosa. Bueno, si y manzanita verde. Si ustedes se refieren a eso. ¿Con tomate? No, fue. Si ustedes se quieren. Pará, lo estamos volviendo loco. ¿Ustedes se quieren quedar tranquilos? Sí. Lo dejé bien representado. Bien, vamos, doctor. Ahora tuve un problema con el tema del tiempo y la vivienda. No tuve un lugar físico adecuado para poder hacer lo que yo explayo. No miraba ningún bien. Yo sé que me imagino. Que usted lo hizo en la cocina. Lo hice en la cocina y parecía el mago enmascarado. Bien. ¿Saben por qué? Porque lo hice atrás de un telón y de parado. Muy bien, doctor. Como las viejas épocas. ¿Como la juventud? La juventud. Y bien anduve, ¿eh? Ah. Y sí, no me mire así, sin pastilla. Ah, está bien, vamos, está bien. Sin pastilla. Solo con Hall. ¿Qué Hall? Así derecho viejo. ¿La mandó cruda? Derecho viejo. No. Derecho viejo. La verdad que estoy contento. Aparte, usted es un hombre bien conservado. Y la revancha viene con todos los chiches. Un hombre bien parado. Claro. ¿La revancha de local? La revancha de local con todo. Los chiches. Con todo. A pleno como sábado. El acero está. Sí, futón. No. Sí. ¿Futón qué es? ¿Qué es? ¿Un puto grande? Un futón. Futón. Con todos los chiches viene. Che, muy bien, doctor. ¿Eh? ¿Le gustó? Fue mujer, ¿no? Está bien. Una cosa... Un putón era, boludo. Una pregunta más, doctor. Para el último bloque, un adelanto, el título. El último bloque es una historia de hace unos años atrás. Sí. El título. ¿Vieron que ustedes cuando eran chiquitos comían arroz con leche o cantaban? No, yo sigo comiendo arroz con leche. Bueno, sí, le cantaba la... Calentito es rico. Arroz cantaba la abuela, con leche. Arroz con leche, me quiero casar. Bueno, sí. Esto es al ron con leche. Qué rico, ¿eh? Rico. Vamos a ver. Al ron con leche. Vamos a ver. Bueno, ahí está el adelanto del doctor Amor. Y cuando volvemos de la tanda, las noticias y hay que repasar el sorteo, ¿eh? Sí. Para que la gente... vaya teniendo sus pistas también y pueda adivinar el tema. Nos vamos a una tanda y volvemos con más Nada que Perder. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada que perder. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. ¿Tenés cosas para decir? Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Es tarde. No nos importa. RLK. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Acá seguimos con más, nada que perder, 18 y 38 de la tarde. Es el momento de la actualidad, el momento de las noticias, como siempre. Y como lo es, a mitad del programa, nuestro mix de noticias aquí en Nada que Perder. Y arrancamos por un tema que parece que se está metiendo cada vez más entre los argentinos, país, futbolero, nuestra sociedad. Y hay un conflicto, porque no arrancó el torneo, como todos saben. Y esta tarde se define si comienza, y aparentemente así será, el torneo el viernes 21. Hay una reunión a las 19 horas en el predio de la selección, donde el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Humberto Grondona, se va a reunir con los representantes para ver y arreglar el tema este del conflicto que hay con la televisión, el fútbol pago, el prepago, y están charlando, después creo que daría para debatirlo aquí en la mesa, tratar de llevar el fútbol a la televisión de aire y una vez así destrabar el conflicto. Bueno, es largo, es extenso. Estaría bueno después que lo charlemos. Nos vamos al mundo deportivo, exclusivamente deportivo, con el señor Facha. Bueno, le quería mandar un mensaje esta tarde a Andy Roddick. Mira vos. Y avisarle que Del Potro le está pisando los talones en el ranking de la ATP. Bien. Está sexto de Del Potro, pero acortó mucho la distancia en el torneo de ayer de Washington, sí, que venció en la final al susodicho Andy Roddick. Y la diferencia en estos momentos es de 375 puntos. Antes de jugar, la diferencia era de 465. Roddick se mantiene quinto, Del Potro sexto. Pero bueno, ya con ganar el próximo torneo o llegar a estas instancias finales, puede llegar a pasarlo y obtener así el quinto lugar del ranking ATP, que creo que se lo merece Del Potro por lo que está demostrando. Sí, y que había bajado un puesto. Él era había bajado número 5 del mundo. Buena presentación ayer de Del Potro en la final, un partidazo. Sí, partidazo, hermoso. Y la verdad se lo ganó con buena ley. Y una definición estupenda. Muy buena. De ahí nos mudamos a las noticias extravagantes, raras, de otro mundo, con el señor Alejandrito. Bueno, hoy tenemos una noticia que va a explotar. Tenemos, ahí todo el mundo vio la campaña de Doritos, la nueva, que propone todo por dos polvos. Bueno, sí, esto viene a colación de lo que veníamos hablando. Bueno, en el marco de esta campaña, la gente de Doritos, en el famoso hotel JJ, preparó una habitación. Caro el JJ. Caro. Acondicionado. Todo para hacer que uno se puede expresar más en el amor. La habitación de Doritos. Sí, la habitación de Doritos. Así que bueno, acá tenés de todo. Tenés fotos retratando orgasmos. Tenés, sí, tenés un placar lleno de disfraces. Hay banda de cosas para el doctor que le gusta. Seguramente va a ir a incursionar. Así que bueno, para los amantes del buen sexo, Hotel JJ, habitación Doritos. Calle Comodoro Rivadavia. ¿Cuánto? Libertador. Acceso. Libertador, acceso Comodoro Rivadavia. Acceso Comodoro Rivadavia. ¿Cuánto puede llegar a salir? ¿Cuánto? ¿Dos gambas? Dos gambitas. Dos gambas. Más dos gambas de la trola son cuatro, está bien. ¡No, doctor! ¡Afloje un poco! ¡Por Dios! Está como loco. Mirá, más rápido que un orgasmo nos vamos con el señor Lucas Lamardo, que tiene siempre noticias del mundo de la web. Sí, en este caso Shakira está con miedo de mostrarle su nuevo videoclip, que se llama La Loba, sí, a sus suegros. O sea, a Fernando de la Rúa y a... Y si duerme todo el y tiempo. Y a su esposa. Capaz que lo entiende 2 años después. Sí, bueno, la noticia es que ella tiene miedo de mostrarle porque hay escenas un poquito hot, un poquito calientes. Y bueno, entonces está con un poquito de miedo. Los padres de ella, de Shakira, le dijeron que es un video muy provocativo, pero que les encantó mucho. Y por el lado de Fernando de la Rúa, sí, Inés Pertiné, la esposa de Fernando, sí, le dijo, le enseñé el video a sus padres y la ex primera dama, o sea Inés, dijo que era muy sexy, pero con clase. O sea, con altura. Claro. Y de la Rúa dijo, o sea, está bien. O sea, muestra los pechos, todo, pero con clase. Y pero no tiene mucho para mostrar Shakira. ¿Cómo? ¿Verdad? O sea, ¿qué? No. ¿Los pechos? ¿Eso rulito? Pero no, los pechos pero no tiene. Tiene mejor mucho, cola. Pero tiene muy buena cola. Sí. Claro, eso sí. Sí, pero está todo bueno. ¿Te gustaría ser Antonito? ¿Antonito? Está si, bien. Si yo gasto, si yo me gano los 17 millones y 10 lucas gasto. ¿Y qué sabes si sale 10 lucas? Y bueno. Qué bárbaro, bueno, para hasta... mí más cara, Más cara que 10 lucas. Puede ser, es internacional. Es Shakira. Claro, sí. Es internacional. Aparte te tengo que invitar a comer. Bueno. Pará, rata, te vas a poner 10 lucas. 10 lucas, te está cobrando una Jessica Sirio hoy. No, María, no. Más pero o menos, de ese estilo. Parece Jacobo, viste, te tira cotización y todo. Sí. Este está hablando de que gana 5 millones de dólares y dice, oye, hay que llevar a comer. Pero... Llevar a la costanera. Llevar el remis también, dale. Una pizza de 13 pesos. El remis. Le comen un chori. Claro, de dorapa. Por lo menos te gastás 50, 60 lucas. ¿Tanto? Me compro un depto. No, la fundación. Déjate de joder. Pero qué fierro te echa. Bueno, hasta acá fue nuestro... ¿Tres? Sí. Bien. No, Maxi, tenés toda la noche. Sí. Tenés con pastilla. No. No. Se va de las manos. Hasta aquí fue nuestro mix de noticias, un poco alborotado, como fuera de lo normal. Gran tema vamos a escuchar de una gran banda, In Excess, Mistifa. I'm in looks that you'll divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection. Selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, but none has your beauty. I see your face, and I will survive. Mystify. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Volvemos con más Nada que perder después de escuchar In Excess con su tema Mystify. Nos metemos de lleno, sin perder un segundo de tiempo, al ron con leche. Al ron con leche. Es una metáfora, porque la leche, propiamente dicha, no existió. Pero ahora van a ver por qué digo el ron con leche. Largue nomás, doctor. Bueno. ¿Acá se acuerdan de la chichera de Palermo? Sí. Silvia, sí. Que tenía los flúor. Olor a milanesa. Sí, sí. No, milanesa no. Tenía los aparatitos, los juguetitos flúor. Sí, que tenía el placar. Muy bien, como se acuerda. Sí. Bueno, un día voy, una de las tantas veces que fui, todo bien, y me dice, ¿te gusta el ron? Y yo mucho alcohol no tomo, pero para probar. ¿Una copita? Una copita, así le dije yo, una copita. Copita no va a ser, me dice. ¿Cómo copita no va a ser? ¿La botella la voy a tomar? No, tranquilo. Bueno, empezamos ahí unos cariños, unos mimitos. Sí. Llegó el momento cúlmine. Manoteó de su gran, no me sale, la alacena, digamos. Bodega. De bodega, sí. Manoteó un ron importado, no recuerdo, pero era importado. Después me fijé, yo era importado. Rico. Rico. Estaba ya abierto la rosquita. Sí. Dice, vamos. Digo, bueno, esperá que agarre unas copitas. No, copita no. Oh. Upa. Fuimos a la camita. Nos pusimos como Dios nos trajo al mundo, a Danieva. Y se roció. No. La parte superior. Se incendió de ron. Se tiró el ron. Eso arde. Usted ya estaba en llamas, doctor. Yo estaba en llamas. No, pero no, usted te entendió mal. No me lo tiró a mí. Se lo tiró ella en la parte superior. Y me dice, acá tenés el ron. Bueno, yo parecía un bebé borracho. Un bebé borracho parecía, por algo estuvo espectacular. Y fue, querías ron y tomar. Y fue ron, pero después, bueno, siguió todo, ¿no? ¿Y el traguito de... Después, digamos, bueno. El lácteo vino después. Sí, bueno, pero eso es una metáfora. Está, ¿no? Bien, ustedes, claro. Esas mentes perversas, ya les veo. No, está bien. Era el ron con leche porque en la zona, digamos. Y... Pero espectacular, es lindo. ¿Una linda experiencia? Linda experiencia. Era muy chichera. Pregunta, ¿sabes? ¿Qué queda pegoteado después? Sí, queda un poquito pegoteado. Es muy fuerte el ron. Tiene razón usted, muy fuerte. ¿Y usted quedó un poco zigzagueando? No, pero tampoco me tomé un litro. Se roció. Después sí, más tranquilo. Tomamos una copita cada uno. Y en ese día toma ron todos los días. No. Pero no. Se pone cachondo. Es lindo el ron, ¿eh? Para un día de frío, así como hubo las semanas anteriores. Es lindo. Se puso cachondo. Así como tomó usted, toma hasta nafta. ¿Eh? Como tomó usted, toma nafta. No, pero si pone nafta, no. Una cosa linda, dulzona. Rico. Rico, rico. Mira, doctor, bueno, entonces, al historia. Ron con leche. Eso fue en el 2003. Bien, ¿cómo se acuerda, doctor? Yo me acuerdo de todo. Qué direcciones, lo que pasa es que no lo digo por... No. Respeto. Me acuerdo de direcciones, nombres... Porque hay una línea. Hay una línea. Por Dios, hay una línea de respeto. Bueno, ahí pasaba el doctor Amor al ron con leche. Te recuerdo que para votar en nuestra encuesta sobre las series, las que veías de más chico, tenés que meterte en www.nadaqueperder.net y ahí ya podés votar. Ganaba por escándalo Los Tres Chiflados y también... Para participar del sorteo, que al final del programa, en poquitos minutos nomás, te vamos a estar diciendo quién se lleva la remera. Tenés que mandar un mail también a nadaqueperderradio@hotmail.com, decir de qué banda es el tema que ya te pasamos. Y además, nombrar el título de la canción. Te dimos muchas pistas. Si a esta altura no lo sacaste, al piste perdiste. Llega el momento de servicio a la comunidad, como todos los lunes, nuestro gran llamado telefónico. A una gran persona, en este caso ya le vamos a contar de quién se trata. Es un llamado telefónico que hacemos todos los lunes. Se llama Servicio a la Comunidad y hoy vamos a hablar con un gran taxista, podría ser piloto de carrera. El número uno. El número uno, el mejor, el más divertido, el más rápido. un gran taxi driver, para que se den una idea, le dicen Meteoro. Ya lo saludo. Meteoro, te saluda Guillermo González. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Aquí navegando. ¿Sabés que yo le contaba y le cuento a la gente? Me tocó una vez viajar con Lucas, que vos nos llevaste desde Flores hasta Caix, si mal no recuerdo. Ustedes, una onda bárbara. Sí. Y le pusiste, creo que algo así como 12 o 13 minutos, una animalada. ¿Por qué te dicen Meteoro? Y de chiquito yo le robaba el auto a mi padre, ¿viste? De chico manejaba karting, también me gustaba. Nunca llegué a nada por una cuestión económica. Claro, claro. Viste que esto requiere mucho dinero, todas esas cosas. Pero reconozco que me gusta manejar. Me adicto al volante, me gusta manejar. ¿Sabés lo que más me gustó de vos cuando nos llevabas? El speech que tenías para chamullarte minas. La onda. Sí, sí, sí. No podés negarlo, Meteoro, ¿eh? Sí, sí, algo hay de eso. Todo tachero tiene algún speech que otro, pero... No, lo tuyo es distinto, porque vos me parece que ganás de verdad, ¿eh? Sí, según, qué sé yo. A veces sí, a veces no. Nada, eso es mentira, de que ganan todos. Eso es un chamullo. ¿Vos cómo te calificás? Mediocre, ahí humilde. Tiro los galgos cuando me dan un poco de bola y nada más. Lo que hace todo tachero, es imposible evitarlo a veces con... semejantes mujeres que suben o no, ¿viste? Sí, y si hay que poner un porcentaje de cuánto ganás y cuánto no, ¿en qué porcentaje estás vos? 70. Bien, Meteoro. Sí, 70 se gana. Che, Meteoro, ¿te pasó alguna vez que en esas noches de sábado ibas manejando el taxi y se subieron dos perras que se empezaron a tocar o algo? No, a tocar no. Me pasó algo muy, muy, muy interesante, que fue algo, si querés te lo cuento. Contalo, pero mirá que no hay problema, Meteoro, acá, ¿eh? Puedo decir... no barbaridades, pero lo vas a entender. Largá tranquilo. Suben dos niñas. Sí. Dos niñas de 23, 24 años. Qué rico. Dos niñas, yo soy un poquito más grande. Y me dice, vamos a Avellaneda. Perfecto, vamos. ¿Desde dónde? Niceto. Upa. Calle Niceto Vega, un boliche por ahí. No sé si salieron de algún copetín de ahí o de alguna disco, que hay varias ahí, ¿viste? Claro. Y me dice, bueno, vamos, listo. Van. Yo voy tranquilo. Miro por el espejito, empiezan a apretar. ¡No! Apretan, mal. Entonces... ¿Vos te enfierraste? Una de ellas me dice, ¿te gusta? Y digo, está bueno, le digo. Esa es una historieta de ustedes, le digo. Yo paso, le digo, porque ya veo que están enganchadas, ¿viste? Estaban ahí tranquilas, pero estaban un poquito ebrias encima. ¿Viste cuando está amaneciendo que las lleva ya de última? Desinhibidas. 10:30 a la mañana, o sea que es de día, ¿viste? Sí. Qué divino. Y cuando estábamos bajando el puente Purredón allá en Avellaneda, me dice, ellas siguen apretando, charlando, y estaban vestiditas, ¿viste? Tipo Winnie Pooh. ¡Oh! No. ¿Viste que le falta la orejita de conejito, de gatito? ¿Qué sí, sé yo? Sí. Esas orejitas que se ponen así. ¿Te calentó? Sí, me aventó al lunarcito, vestía minifalda, lunarcito, ¿viste? Todo así. ¿Se tocaban también? No, se lo usaban y se toqueteaban un poco. Ah. Y una de ellas se pone contra la puerta de la que se abre siempre, la puerta derecha trasera. Oh. Y me muestra todos sus partes genitales, ¿viste? ¡Oh! Dice que te gusta, le digo, está buena, está toda peladita, me dice. ¡No! Escucha, pero no te ilusiones porque es de ella, me dice. ¡Oh! ¡No! Está bien, fue la única historieta, digamos, hacia alevosa. No, pará, Meteoro, pará. A mí no me tocaron un pelo, viste. No, pará, Meteoro, pará. La bajé ¿Qué pelo vas a tocar si estaba pelada, Meteoro? Escúchame una cosa, ¿no tiraste una mano ahí? ¿Qué hiciste? No, yo tranquilo. Tranquilo, iba manejando, mucho tram, viste, bajar, me cuido. Iba a hacerlo, digo, a ver si se rayan, son dos loquitas, qué sé yo, viste. Meteoro. Quedé tranquilo, dije, tranqui, bancátela, después me la agarré con otra, viste, por claro. Ahí me toca a mí, viste, bueno. Nada más, pero. Meteoro, acá nosotros en la mesa, todos los lunes tenemos a nuestro licenciado del amor, se hace llamar el doctor Amor, y él te quiere hacer una pregunta, doctor. Sí, si es que, ¿por qué FM está esto? ¿Qué número? ¿Cómo? ¿Por qué número? ¿Cómo sabes? ¿FM cuánto es? ¿FM? Podés captarla ya por www.radiolk.com.ar. Ah, pero en la radio no. En internet. Sí, ahí va la pregunta del doctor. Si ¿cómo te prendo la radio, el auto? ¿Escucho? ¿No? Ahora no, después. Después lo escuchás. Bueno, después de... una pregunta, Meteoro. El doctor después. Te habla. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué edad tenés vos? Sí, 40. 40, linda edad. Las mujeres del rango 30-40. Sí. Te hace una pregunta y sé sincero. De 1 de la tarde a 4, hay mucho levante, ¿no? Muchísimo. ¿Viste? ¿Cómo sé yo? Mucho, mucho. De 1 a 4, de 1 a 4, cuando vienen del colegio o van al colegio. ¿Qué sabe, doctor? Con la más atorranta que puede haber. ¿Viste? Viene yo, con los nenitos. ¿Viste? Yo siempre lo digo. Espectacular. Tiran los galguitos así, suave. O van al gym. Al gimnasio. Exactamente, van, bajan con el bolsito, ¿viste? Están todas con esa, ¿viste? Meteoro. Señores. Están al pedo, ¿viste? Señores, yo sé. Gracias, Meteoro. Está bien, doctor. Muy Meteoro. Bien. Meteoro. Te escucho. Te habla Alejandrito, Meteoro. Hola, Ale. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Escuchá, ¿alguna vez te enganchaste con alguna de esas? Una vez, porque me tiró los galgos más, era una veterana ya. Calculo que tendría 38, casi. Contá que acá la gente está mandando mail como loco. Y me dice, dice, qué feo que la dejen plantada una, dice, estoy sola. ¿Viste cuando te da demasiado calce? No era sí. De mi touch, porque a mí me gustan muy flaquitas, ¿viste? Me gusta todo muy, muy, muy, muy para la mesita de luz. 43 kilos, claro, flaquitas. 43 kilos. Es tipo oriental, me gusta así, menudita, claro. Flaquita. Tipo oriental, muy... menores. Claro, todas esas. Y me dice, ay, bueno, le digo, bueno, yo me anoto, le digo, ¿viste? No sé si te vas, me anoto, le digo, sí. Si estás sola, me anoto y te presto mi oreja, le digo. Y de otras cosas también, ¿no? Claro, después, bueno, en definitiva terminamos la de casa. Rosa, le dice. Terminamos la casa, ¿viste? Hicimos lo que teníamos que hacer, tenía un vestidito lindo. Nada más, son levantes que te puede ocurrir, no es normal, no es todos los días, es mentira. Que está los... bien, Meteoro, lo que yo te quería preguntar, porque yo he viajado mucho en taxi. Sí. Y los tacheros tienen una cuestión particular. Tienen un tema con los travestis. No sé sí, por qué. Son unos enfermos de mierda, es cierto. ¿Quién? Se hacen los padres de familia, los todos los que no pasa nada. Pero yo te digo porque he ido allá a Ollero y Figueroa del Corta a llevar o a traer gente. Te puedo contar una interesante de ahí. Contá. Pará. Cortita, ¿eh? Vos los ves ahí y están haciendo fila y vos los ves los chabones, digo, tacheros se la dan de grandes tipos y sin embargo también es un ser humano como cualquier otro, dice, que le guste, ¿no? ¿Qué sé yo? Un fierro no se le niega a nadie. Una mina ahí, la primera vez que me pasa, mirá que tengo algunos kilómetros navegado de noche, y me para y me dice, me para y no abre la puerta. Esto sucedió hace un mes. No abre, abre la puerta y no sube. Me dice, ¿tenés algún problema ni a la zona roja? No, le digo, ninguno. No, porque hay taxista que no le gusta que lo lleve ahí. Sube, tapado, mujer, ¿eh? Oh. Entonces yo la miro por el espejo. Parecés Arjona. Me dice, vos te preguntarás por qué, ¿no? Me dice, sí, le digo, realmente sí, una chica tan bonita como vos, no importa si sos bonita o fea, pero vas a buscar alguna aventura allá, le digo. No, me dice, ahí me dejó de lado. Mi novio me está esperando en casa y yo lo elijo, me dice. Yo sé que chamulló con 3 o 4 que bajó del auto, chamulló, se llevó uno y se lo llevó a la casa. Pero lo extraño para mí, ¿no? Que la estaba esperando el novio, que la elegía ella. Qué bárbaro. No. Qué bárbaro. ¿Viste? Una chica que vos la ves, parecía una facultativa, una piba de perdida, drogadicta. Una historia rarísima. Escuchame, Meteoro, nos estamos yendo. Sí, nos estamos yendo. Yo te voy a pasar a modo de recompensa por tu amabilidad el teléfono para que la gente te llame para los viajes, porque vos en qué coche andás, Meteoro? Corsa. Bueno, andás en un Chevrolet Corsa. La gente que quiere tomar a Meteoro es un gran taxista, confiable y seguro, el 15 50 56 45 23 y te va a buscar y te lleva de primera. Gracias, Meteoro, te agradecemos enormemente. Bueno, chao, chicos. Un abrazo. Gracias, grande. Chao, Meteoro, un abrazo. Papá, metí cambio. Chao. Así nos vamos volando como Meteoro. El ganador del sorteo es Andrés Sarjanovic. Después Lucas Lamardo te va a estar comunicando con vos vía email. Nos vamos, gente, nos vamos porque nos echan. Te quedás en compañía de Radio LK con Fuera de Juego. Esto fue Nada Que Perder. Lucas Lamardo, el Facha, el Doctor Amor, Alejandrito, Guillermo González, el Pelado, el Facha. Hasta siempre. Después vamos a estar contando por qué. Chau, gente. Sean felices. Nos vemos. Chau. Chau.